Para informarle que me encuentro en Rivadavia 835, Radio Continental, debido al servicio por el arribo de Ricky Martin. Bueno, perfecto. ¿Cantidad de gente por el momento? 50, 60 personas, en su mayoría femeninos. Ella es una mujer especial. Arribó el cantante hasta el momento sin novedad. Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Para su conocimiento, finalizó Ricky Martin en Rivadavia, Radio Continental, y se retiró sin novedad. Perfecto, levantamos el servicio entonces, gracias.